buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Esta tarde tendremos aquí en la radio un debate sobre la energía nuclear. Quiero anunciar antes de que, bueno, luego se nos pase el tiempo y se nos olvide, que la semana que viene vamos a tener aquí un programa para conocer mejor y también para rendir un homenaje a las Brigadas Internacionales. Y ya sin más preámbulo, vamos a presentar a los tres invitados que tenemos esta tarde en Olvida tu equipaje aquí en Radio Utopía, en el 102.4. Tenemos a Javier González, de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Manuel Fernández Ordóñez, de Jóvenes Nucleares. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros. No lo he dicho en el caso de Javier, os lo digo ahora. Gracias por venir. Y también gracias a José Luis Martínez Albertos. Bueno, que es físico y viene en calidad de conocedor del mundo nuclear. Bueno. También va a expresar algunas opiniones que tiene. Bueno, si os parece, antes de que comencemos, de una forma un poco más profunda, hablar de una serie de aspectos, podéis presentaros cada uno un poco en el ámbito de la energía nuclear, cuál es vuestra postura como punto de partida, ¿no? Bueno, nosotros estamos en contra de la energía nuclear, como es lógico, nos llamamos Ecologistas en Acción, y estamos en contra por una serie de razones, ¿no? Además del gran derroche de energía y de materiales que supone la fabricación del uranio y sobre todo la fabricación de la central nuclear, que supone una cantidad de materiales enorme, por ejemplo, lleva más del doble de cemento que el Empire State en la construcción de una central nuclear. Aparte de eso, hay tres cosas fundamentales que hacen que la energía nuclear no sea buena, ¿no? Por una parte, está el tema de la seguridad siempre. Nunca sabes hasta qué punto una central nuclear es segura por el inmenso peligro que encierra dentro, ¿no? Que eso, lo de Chernobyl está ahí, ocurrió y demuestra el peligro que hay dentro. Por otra parte, está el tema del doble uso militar y civil. Hay dos puntos del ciclo del uranio: el enriquecimiento, que ahora se está haciendo famoso por lo que está haciendo el gobierno de Irán, y la gestión de los residuos, donde es común la fabricación del combustible o la gestión de los residuos es común a la fabricación de la bomba, ¿no? En el caso del enriquecimiento es la bomba de uranio 235, que es la que cayó sobre Hiroshima. En el caso de los residuos es la de plutonio 239, que es la que cayó sobre Nagasaki. Y luego está el tema de los residuos en sí mismos, que son unos residuos muy peligrosos para los que no hay solución y que van a estar ahí durante muchos miles de años, decenas de miles de años. Uh-huh. Manuel. Pues yo, bueno, antes de nada me gustaría decir que en realidad cuando uno se hace los números para instalar una potencia similar de energía eólica que una central nuclear, la cantidad de cemento es casi la misma, porque los molinos llevan una zapata bajo tierra para equilibrar el molino, que cuando uno se hace los cálculos y pone un parque eólico de un gigavatio y medio, la cantidad de cemento es la misma. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos a favor, defendemos la energía nuclear porque creemos que es una energía indispensable ahora mismo, en este momento actual, con la coyuntura internacional. Es una energía que produce en nuestro país el 20% aproximadamente, el 18,3% en el 2008, el 18% en 2009, de la electricidad que hemos consumido en España. Una de cada cinco bombillas en España se enciende con energía nuclear. Y es una energía que es muy competitiva, es muy barata, aumenta la competitividad de nuestra industria, eso ayuda a generar empleo, ayuda a reducir nuestra dependencia energética exterior de países de Medio Oriente o de países africanos, ayuda a reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, A su vez, al no utilizar tantos combustibles fósiles, eso ayuda a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que yo creo que es el principal problema al que nos enfrentamos como humanidad ahora mismo, ¿verdad? La emisión de gases de efecto invernadero, el cambio climático, y la energía nuclear sin duda ayuda a paliar esa emisión de gases de efecto invernadero, ya que la energía nuclear es una energía limpia en el sentido de que no emite CO2, no emite otros gases que produzcan calentamiento global. Por lo tanto, entendemos que es una energía absolutamente necesaria en nuestra sociedad actual y por eso la defendemos. José Luis. Bueno, mi postura es, me da la impresión de que es un tanto intermedia. Yo en principio me opongo, tiendo a oponerme, pero no comparto muchos de los argumentos de Ecologistas en Acción. Mi argumento básico es que no me fío ni de los de las empresas generadoras de energía nuclear, ni me fío de los sistemas de control. Y uno de los grandes problemas, bueno, hay muchos ejemplos históricos en los que, relativamente recientes algunos, en los que la gestión de los incidentes, de los accidentes que tienen lugar en centrales o en centrales nucleares y otras instalaciones de tipo radioactivo, quedan ocultados, no se gestionan bien, hay una enorme se generan rumores, se genera una enorme falta de información que provoca una enorme desconfianza, y ese es el mayor problema. Yo no, ahora mismo no me fío de las empresas ni tampoco del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de España, y en el caso internacional pues los correspondientes organismos. Bueno, pues si os parece, a partir de este momento vamos a dividir el debate en cuatro partes, que cada una de ellas va a intentar responder a una de las siguientes preguntas, ¿no? La primera sería si es segura la energía nuclear, luego hablaremos de si es rentable o es barata. Tú, Manuel, decías hace un momento que sí, es barata. Ahora intentaremos llegar a un concilio, ¿no?, un acuerdo en torno a eso. Si es rentable y también si es limpia y qué haríamos con el tema de los residuos, ¿no? Vamos a entrar, si os parece, en la sección para saber si es segura la energía nuclear. Mencionaba ahora mismo José Luis una serie de accidentes, ha habido decenas de accidentes o incidentes nucleares, ¿no?, en la historia de las centrales nucleares, ¿no? Bueno, en el caso de la más reciente que tuvimos en España, sí, importante, aunque ha habido otra últimamente, ¿no? Otra cuestión, la de Ascó, ¿no? En que, además del incidente en sí, hubo el problema añadido de la no información por parte de del director de la central a las autoridades nucleares tanto como en 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os dejo los micrófonos abiertos para que intervengáis. No sé quién quiere tomar la palabra sobre la seguridad nuclear. Sí, pues por ejemplo, ese es un caso que en el caso de España es muy claro. O sea, tiene un lugar una fuga radioactiva. No conozco exactamente los detalles, pero lo que sucede es que hasta 6 meses más tarde no se informa al Consejo de Seguridad Nuclear. Vamos a ver, ¿a qué estamos jugando, no? Eso es para mí es el mayor problema. Cuando menos, claro, ¿no? Es cuando menos inquietante, y eso da pie a que yo, y creo que es un problema mucho más general, ¿no? Yo creo que el debate o las posturas más o menos racionales, porque creo que admito que hay posturas irracionales en esta historia, van por eso, ¿no? Van por ese lado, por el miedo a que este tipo de cosas sucedan. La radioactividad es una cosa que para la inmensa mayoría de los mortales es algo muy misterioso, además no se nota, los efectos solo suceden al cabo de varios años. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por eso yo no me fío, ¿no? Sí, yo creo que el principal problema ahora mismo, si hablamos de seguridad, es que no te puedes fiar de los gestores de las centrales nucleares, y tampoco, por desgracia, del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene una opacidad que es inexplicable, ¿no? Porque, a ver, se supone que es un organismo independiente. Cuando ocurrió lo de Ascó, lo que hablaba José Luis, pues ahí es que se dieron una serie de no fueron errores, fueron malas intenciones en cadena, ¿no? O sea, hubo una fuga por una mala manipulación, entonces trucaron los dispositivos para que no dieran positivo, para no avisar de lo que estaba ocurriendo. Luego lo descubren, no dicen nada, y al final, bueno, fue una denuncia de los grupos ecologistas lo que hizo que se investigara y se descubriera que había una fuga de partículas radiactivas, ¿no? Los grupos nucleares, Javier, pégate el micrófono, por favor, bien. No. Los grupos nucleares tienen un control en el entorno de las centrales nucleares en el que miden la radiación o, bueno, un poco... Sí, tienen... Ahora mismo el Consejo de Seguridad Nuclear tiene dos inspectores en cada central. Antes tenía uno, ajá, ahora tienen dos. Y aparte de eso tienen unas inspecciones reactivas, que llaman ellos, que son itinerantes. Cuando hay algún problema o sospechan que hay que investigar algo en concreto en una central, van a verlo. Lo que pasa es que, claro, esas dos personas que están allí viven en la central, comparten su tiempo con el resto de trabajadores de la central, y llega un momento que se conoce, digo yo, que les resulta difícil denunciar a los que a lo largo de los días son sus compañeros, ¿no? Digo yo, porque si no, nos explicarían cosas como esta. Uh-huh. Bueno, yo creo que todo esto que se está diciendo no se está respondiendo a la pregunta de si las centrales nucleares son seguras o no. Simplemente están dando su apreciación objetiva. Se han ido al tema de Ascó, tema, por cierto, donde se puso en evidencia una mala praxis y una falta de cultura de seguridad flagrante por la empresa explotadora de la central nuclear de Ascó, que conllevó a la multa más grande en la historia nuclear de España, que fue a los explotadores de la central de Ascó, en parte por esa falta de cultura de seguridad, por no informar al Consejo de Seguridad Nuclear en su debido tiempo, pero no se debió a una delegación de responsabilidades ni a un mirar para otro lado, como se insinúa aquí, del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un órgano independiente, formado por ley, la ley 15/1980, que tiene un equipo de profesionales altísimamente cualificados y que responde y reporta directamente al Congreso de los Diputados. Es decir, acusar de negligencia al Consejo de Seguridad Nuclear, tirar la piedra y esconder la mano, es decir, vayan ustedes a los jueces si tienen ustedes algo que decir, porque esto está legislado por ley. Es decir, yo creo que la transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear, aparte de que está asegurada por ley para cumplir los criterios del convenio de Aarhus de 2004, que se introdujo en la legislación vigente española, tiene una transparencia absoluta, de tal modo que todas las inspecciones, todas las actas de las inspecciones del Consejo de Seguridad Nuclear a cualquier central nuclear española son públicas y están en la web del Consejo de Seguridad Nuclear. Cualquiera puede acceder allí. Todas las actas de inspección están, por supuesto, tachados los nombres de los inspectores y datos personales, pero todas las actas de todas las inspecciones están en la web. Una transparencia total y absoluta. Sí, pero no tanto. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Ascó. En el caso de Ascó, el Consejo de Seguridad Nuclear obliga a la empresa, que es una corporación formada por Endesa e Iberdrola, a que genere un plan de acción en caso de ese tipo de emergencias. Bueno, la empresa ha estado mareando la perdiz durante un año y medio, o más de un año y medio, aquí para allá, aquí para allá, y el Consejo de Seguridad Nuclear no ha sido capaz de decir: esta boca es mía, ustedes se tienen que ir, tienen que dejar el negocio porque no son capaces de gestionarlo. O sea, a lo mejor el Consejo de Seguridad Nuclear funciona muy bien y es muy transparente, y es cierto, tienes toda la información en la red. Ahora bien, carece del poder, y porque en el fondo esto es una cuestión de balances económicos, de decir: esto no puede seguir así. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues es una apreciación personal, porque no solo es que no carece del poder, sino que es el único que tiene el poder de cerrar una central nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, entonces Pasa es que no lo ejerce, claro. Tiene un poder, pero no lo ejerce. Es que no es necesario. Bueno, a ver, informar es necesario y es obligación, además, ¿no? Ha habido el día 9 de este mes, el lunes creo que fue, se estropeó una válvula en Garoña. Y bueno, lo hemos denunciado a los grupos ecologistas otra vez. Nadie dijo nada. Hombre, si se estropea una válvula, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que decirlo antes de que nadie lo denuncie. Es el primero que tiene que, porque es el primero que se entera de que se estropea una válvula. Alegar que se ha programado con 72 horas la parada de la central porque se ha estropeado esa válvula, y por ello la parada es programada y por lo tanto no tienen que informar, pues es una triquiñuela legal más que bueno, vale, legalmente no puedes meterte contra ellos, pero no es transparente y crea y genera inquietud en la gente y genera desconfianza. Pero entonces, ¿tú qué habrías hecho en el caso de que, bueno, un medio de información que no es ni contracultural ni es alternativo, que es El País, pues tengo aquí la fecha, en septiembre del año pasado, publica un artículo en la que denuncia que, en la que se informa de que el plan de ASCO ha sido rechazado de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú? Es decir, está eso un año y medio paralizado, diciendo que sí, que no. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que esta central tiene un 60% del personal que está subcontratado a otras empresas. Es decir, que no parece que sean los modos más transparentes y más eficientes de manejar una central nuclear, una instalación de alta tecnología, después de todo. Entonces, ¿qué es lo que harías tú en esa situación? Con respecto al tema de Garoña, decir que, bueno, informaron los grupos ecologistas. Si por informar quieres decir que porque había una válvula, una bomba del primario, que perdía agua en la válvula, se perdía un poco de agua, que caía dentro de la contención, de ahí a que se había contaminado el Ebro, lo llamáis vosotros informar, yo lo llamo directamente mentir. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear notifica el suceso cuando se le notifica al Consejo de Seguridad Nuclear. Y la central es la encargada de notificarle al Consejo los sucesos que son notificables. Una parada programada, con 72 horas, como bien has dicho, no es un suceso notificable. El suceso notificable es que cuando entraron en contención encontraron un tubo de 3/4 de pulgada que perdía. Ese es el suceso notificable. Y ese es el suceso que se notifica al Consejo. Y ese es el suceso que está en la página web del Consejo. Ahora, de ahí a decir que una válvula pierde agua a que el Ebro se contamina, hombre, si eso lo consideras informar, yo reitero que lo considero mentir. Has mencionado, Manuel, que los profesionales del Consejo de Seguridad Nuclear estaban altísimamente cualificados, ¿no? Uh-huh. Yo me pregunto si los directores y técnicos y personas que deciden en las centrales nucleares, si están tan altísimamente cualificadas como sería conveniente y necesario, ¿eh? Porque al parecer hacen dejación obvia de sus funciones. Bueno, entonces eso puede tener, y tiene, creo, algunas consecuencias en la posible seguridad nuclear, ¿no? Me pregunto, ¿eh? ¿Te refieres al me refiero al personal operador del... A los directores de Garoña, a los directores de ASCO, etcétera. A los responsables, no sé qué jerarquía tienen ellos, los responsables que en un momento determinado tendrían que haber informado a esas personas que acepto que sean altísimamente cualificadas del Consejo de Seguridad Nuclear, pero no debería estar la energía nuclear bajo la tutela de personas, todas ellas altísimamente cualificadas, y no solamente en lo técnico, sino también en lo moral, ¿no? Sí, lo ético, ¿no? Te puedo asegurar que el personal técnico, operadores del reactor, etcétera, gente, cuerpos de PR, están altísimamente cualificados, te lo puedo asegurar. Hay un marco legal claro y conciso que hay que seguir, unas pautas y unos protocolos de notificaciones al Consejo, que se siguen casi siempre, siempre. El caso de ASCO es una excepción que, como bien he dicho al principio, por excepción ha llevado la multa más alta de la historia nuclear. Creo que fueron 24 millones de euros de multa. Nunca jamás en la historia de la industria española ha pasado algo similar. Sí, pero a pesar de la multa siguen dándole largas. Se han permitido el lujo de darle largas durante meses. Tengo, y el Consejo de Nuclear... Porque esa multa... Con lo que refieres de ASCO, admito mi ignorancia, no sé de qué... Acuerdo. ¿De qué proyecto me estás hablando? Por lo que he estado buscando la información, hablaba del plan... no lo tengo aquí, me parece que estaba ahí en la página web. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, es un plan que obligó a hacer el Consejo a la central nuclear de ASCO tras el incidente, sí. ¿No? Y que sí, efectivamente ha estado mucho tiempo sin poner en marcha. O sea, han estado dándoles larga y no... Yo solo conozco esa información a través de los medios tradicionales. Últimamente me he metido en la página del Consejo de Seguridad Nuclear y era el plan Proacciona o una cosa así. Está también mencionado en la página del Consejo de la IAEA. ¿No? Y eso es eso, y ahí la noticia es del 19 de septiembre, me parece, o del 11 de septiembre, sí, 19 de septiembre del año en El País, que aparece que el Consejo de Seguridad Nuclear sigue esperando que ASCO dé un plan razonable. Me gustaría, bueno, también lanzar un dato, ¿no? Con respecto al accidente nuclear más grave de la historia, si no estoy equivocado, que es el de Chernóbil, ¿no? año 36, se liberan a la atmósfera material radiactivo de una peligrosidad, potencia, radiactividad, según los datos que yo he encontrado, 500 veces superior a la bomba de Hiroshima, ¿no? O sea, es decir, mi pregunta sería si, aunque haya seguridad, casi siempre, como tú bien has dicho, que yo estoy convencido de eso, no sería necesario que lo hubiese siempre, porque es que si hay un fallito de nada, puede tener unas consecuencias catastróficas para cientos de miles de personas, ¿no? A ver, siempre es imposible. Siempre, sea lo que sea, decir siempre es imposible, ¿no? El tema está ahí, y yo creo que lo importante es generar un clima de confianza para que nos sintamos seguros de lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando te ocultan información, pues no sabes, pues tienes que estar, no puedes estar tranquilo y tienes que denunciar como puedes, ¿no? Y bueno, tengo que contestar, porque antes no quise contestar por no interrumpir, pero mentir es una palabra muy fuerte, y como empecemos así al principio del programa, pues... En fin, que habrá que llamar a la seguridad, ¿no? Mentir es cuando sabes que una cosa es mentira y lo dices, porque a pesar de que sabes que es mentira, porque vas a sacar un beneficio, ¿no? Lo que nosotros denunciamos es lo que sabíamos en aquel momento, que es lo que nos habían contado. Si el Consejo de Seguridad Nuclear hubiera informado bien de lo que había pasado, hubiéramos simplemente comentado la noticia del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que tenía que haberla dado. Como no la dio, tuvimos que dar la noticia como pudimos, con la gente con lo que nos informó la gente. Eso no es mentir. Puedes decir, no era cierto, pero gracias a eso todo el mundo ha conocido que había una válvula que se ha estropeado en la central, que si no nadie se hubiera enterado. Se hubieran enterado mirando la página web del Consejo. Es decir, admites que habláis de oídas generando alarma social. Eso es lo que acabas de admitir. Hablasteis con la gente, con quien vosotros quisisteis, claro, y disteis una noticia, sin contrastar, sin hablar con los técnicos de la central, que desmintieron la noticia acto seguido, que vosotros... Bueno, no fuisteis vosotros. Hay una válvula, no, se ha estropeado una válvula, sí, se ha salido agua. Sí, pero no se contaminó el Ebro, que era la noticia. Entonces, hubiera salido públicamente la página web del Consejo. No hubiera salido porque no era incidente, porque fue una parada programada, porque se hizo con 72, porque se previó 72 horas antes. Entonces, no era una parada, no se considera incidente, y no se hubiera enterado nadie de lo que hubiera pasado, como no se entera nadie de lo que ocurre en Garoña. Es que no se entera nadie. A ver, en la central hace 10 años que ya no informan del estado de las penetraciones de las barras de control, que están en malas condiciones, y se daba información de las sustituciones que se hacían de las penetraciones que estaban mal. Desde hace 10 años se han dejado de dar esas noticias, y se ha ocultado por qué se adelantó la recarga, la última recarga, y hubo una fisura, sospechamos, porque ocurre cada vez que hay una recarga de la central, que se estropea, que es una fisura en una de las barras de combustible. Se ha ocultado porque este año había que darle la prórroga a Garoña y no se podían sacar noticias contrarias a Garoña, y todo eso lo ha favorecido el Consejo de Seguridad Nuclear, que además le ha dado un permiso. El Consejo de Seguridad Nuclear le dio un permiso de 10 años más de funcionamiento, cuando ni siquiera la central había efectuado los trabajos que el propio Consejo de Seguridad Nuclear le había obligado para seguir funcionando hasta los 40 años, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay una connivencia total entre el Consejo de Seguridad Nuclear y las centrales nucleares. Si no, no se entiende todas estas cosas. Bueno, tenemos las 7:28, el tema de la seguridad finalmente, que antes había alguna duda de si podía dar juego o no. Evidentemente lo da. Si tenéis que añadir algo, hacerlo posteriormente. Y si os parece, pasamos al siguiente plano del debate, que sería que si la energía nuclear es rentable, si es barata. Tú has mencionado antes que sí, Javier mencionaba de entrada que solo la construcción ya es muy cara. ¿Qué opináis? Yo la verdad es que no puedo decir gran cosa. O sea, sí es cierto que los costes de la electricidad en un país como Francia, con muchas centrales nucleares, son mucho más baratos que en España. Pero hacer las cuentas en esto es muy difícil. Depende de qué factores metes y qué factores dejas fuera, ¿no? Claro, efectivamente hay cosas que tienen un valor y cosas que tienen un precio. Uh-huh. Probablemente el precio del kilovatio hora de una central nuclear será más barato que el de otras, pero él tiene el precio que tiene, ¿no? Lo que te estás jugando en seguridad, el cómo se obtiene el combustible, etcétera, etcétera. ¿No? Hombre, yo creo que en 40 años de energía nuclear en España y ningún accidente en el que haya habido que lamentar ninguna víctima mortal, decir a estas alturas que las centrales nucleares no son seguras me parece por lo menos un atentado a la razón. Con respecto a los costes, efectivamente el kilovatio hora nuclear es el más competitivo del mercado. El kilovatio hora nuclear, independientemente de lo que entre, no quiero entrar en los temas del mercado eléctrico, que son lo suficientemente complicados como para que no nos enteremos muy bien y que se nos acabe el debate, ¿verdad? Pero según cálculos de la propia Comisión de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión de Industria, como digo, el Congreso de los Diputados, el kilovatio hora nuclear cuesta producirlo aproximadamente unos 36 euros megavatio. No el kilovatio, el megavatio. 36 euros. Incluyendo los costes de la gestión de residuos en la segunda parte del ciclo. Este sería un precio que sería más o menos equivalente a lo que costaría producir un megavatio con carbón o con gas, aproximadamente. Si al carbón y al gas no le metemos lo que cuesta emitir el CO2. Es decir, en el momento en el que hagan pagar las emisiones de CO2, ya se van del precio. La más barata sería la nuclear. La más barata de todas es la energía hidroeléctrica. Esa es la más barata de todas. Pero además de esa, y está órdenes de magnitud de la energía solar, un factor más de 10 veces más barata de la energía solar, y un factor 3 aproximadamente más barata que la energía eólica. Entonces no cabe ninguna duda. Que no lo digo yo, es el propio gobierno el que lo dice, que la energía más barata, más competitiva, es la energía nuclear, en precio por megavatio. ¿Pero qué factores metes? ¿Está incluido, por ejemplo, el coste de construcción de la central nuclear, por ejemplo? Claro, sí, sí. No, a ver. Sí, el precio de amortización de inversión del capital que se extiende a los 40 años de vida de la central. Si la central estuviera ya amortizada, los cálculos Endesa, por ejemplo, dice que la central produce unos 12 euros, 13, 14 euros megavatio. Si estuviera pagada. Las centrales españolas están pagadas ya todas. Sí, pues entonces. Están amortizadas ya todas, desde hace tiempo. Son una máquina de hacer dinero. Por eso las defienden como las defienden los propietarios. Pero es 1 millón de euros diario lo que factura cada central nuclear. Da mucho dinero y por eso tiene el poder que tiene, ¿no? Entonces, lo que haga falta. Lo que pasa es que que den dinero no quiere decir que sean buenas. Vamos a ver. ¿De dónde viene eso? Dice, no emiten CO2, ¿no? Eso resulta que no lo podemos negar, ¿no? Vamos a ver, no emite CO2 en funcionamiento. La fabricación del combustible y la construcción de la central nuclear emite mucho CO2. Hay estudios de todo lo que es el conjunto de la actividad, desde la minería hasta que acaba la vida de la central. Son unos estudios que han hecho un holandés y un norteamericano, vamos, uno de los que he visto es ese, y a una vida de 25 años, que es menos de lo que está programado, pero bueno, a una vida de 25 años, pues dicen que, según ese estudio, las emisiones de CO2 globales son las mismas que las de una central de ciclo combinado, ¿no? Para eso habría que explicar cómo se fabrica el uranio. Que lleva todo un proceso, cómo se fabrica el combustible, ¿no? Que lleva todo un proceso que es muy intensivo en energía desde el principio, desde la minería hasta que llega a la central, ¿no? Aparte de la construcción de la central, que es una barbaridad de materiales lo que lleva. Yo el estudio que citas lo desconozco, ese de un holandés y un americano. Yo los que conozco son los estudios de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y de la NEA, de la agencia de la OCDE, que desde luego no, las conclusiones no son las mismas que las del holandés y el americano. La energía nuclear, cuando metes todo el ciclo, la fabricación, desmantelamiento, etcétera, las emisiones de CO2 están órdenes de magnitud, pero órdenes de magnitud es un factor 200 por debajo del carbón y del gas, un factor 20 o 30 por debajo de la solar, que hacer los paneles solares también son muy intensivos en energía, y un factor aproximadamente 2 o 3 con respecto a la energía eólica. Es decir, la densidad energética que produce una energía, la energía nuclear, la cantidad de electricidad que produce, cuando uno mete las emisiones de CO2 de construir la central o fabricar el combustible, son despreciables con respecto a la cantidad de electricidad que produce. Y por cierto, yo os he leído muchas veces, corrígeme si me equivoco, que la energía nuclear es un fiasco económico. Eso en los últimos 3 o 4 años los grupos ecologistas se han cansado de decirlo. Eso no es compatible con que son máquinas de hacer dinero, que acabas de decir aquí ahora mismo. Son máquinas de hacer dinero cuando ya están amortizadas. Es un fiasco económico construirlas ahora mismo. De hecho, en ningún país de Occidente donde una empresa tenga que pagar una central nuclear se están construyendo centrales nucleares, salvo Francia, que está obligado porque tiene que venderlas, y Finlandia, que tiene el componente político que tiene de necesidad de independencia energética de Rusia y que no tiene otras vías de... Uh-huh. Y bueno, que se ha planteado ahora, pues, otras vías de producción de energía tiene, pero bueno, se han apostado por esto con tal de prescindir del gas ruso, ¿no? Uh-huh. Pero no se está construyendo ninguna central nuclear en Occidente. Yo me preguntaría también algo, la emisión de radiación dura miles de años, no sé cuánto tiempo. Cientos de miles de años. Uh-huh. Y el tiempo útil, la vida útil de una central nuclear, uh-huh, es 40 años aproximadamente. 60, sí. 40, 60. Bueno, en teoría están para 40, ¿no? No, están licenciadas, es una licencia... Se han construido pensando en 40 años. Pueden estar durando, pues como un coche viejo, claro. Puedes tenerlo, bueno, toda la vida, si quieres. No entro en eso. Pero en condiciones están hechas, bueno, para 40 años. Quiero decir que la gestión de los residuos también tendrá un coste, y ese coste, si dura cientos de miles de años, por muy barata que salga la producción... En este momento puntual, supongo que habrá que ir restando, ¿no? Todos esos cientos de miles de años de residuos acumulados, porque claro, si todos esos cientos de miles de años se supone que iba a haber también centrales nucleares que iban a seguir produciendo residuos y tal, ¿no? Entonces, en eso que tú estás diciendo, ¿está calculado esos cientos de miles de años de coste de gestión de los residuos? Está calculada lo que se llama la gestión en la segunda parte del ciclo, que... Voy a empezar por el principio. La empresa encargada de gestionar los residuos en España es Enresa, la empresa nacional de residuos. Y sus planes para la gestión de residuos están en el sexto plan general de residuos radiactivos, que es el que está ahora vigente, ¿verdad? Ahí es donde Enresa establece la estrategia que va a seguir para gestionar esos residuos, que se eleva al gobierno y se aprueba en Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces Enresa ha establecido que para gestionar los residuos de todas las centrales españolas durante toda su vida útil, sean 40, sean 60 años, las cerremos cuando las cerremos, las que tenemos ahora, si hacemos más, pues habría que hacer otro plan de gestión de residuos. Gestionar, como digo, todos esos residuos, que serán 6.700 toneladas de combustible gastado, le va a costar 13.000 millones de euros. Eso es lo que Enresa dice. ¿Hasta cuándo? La gestión definitiva de los residuos, que posiblemente será hacer un AGP. Bueno, pero esos AGPs duran 100 años, ¿no? No, eso es un ATC. Un ATC, bueno. Un almacén temporal centralizado. Un almacén en temporal centralizado dura 100 años. Sí, 60, 70, 100 de ese orden de años. Sí. Y luego probablemente se hará un AGP para almacenar, posiblemente bajo tierra, que es lo que significa AGP, almacén geológico profundo, en formaciones geológicas estables, durante el tiempo que haga falta. El coste, todos podremos entender que el coste, una vez que ha hecho usted el almacén y mete usted los residuos allí, el coste de tener un almacén cerrado no es mucho. Yo creo que eso lo podemos entender todos. El coste es el de la gestión de los residuos ahora. Desmantelar las centrales, construir el ATC, construir el AGP, investigar formas de transmutación y de reciclado de esos residuos, eso es lo que cuesta el dinero ahora. Tenerlos almacenados no costará dinero una vez que haya hecho usted el almacén. Enresa, entonces, como decía, estima que hacer la gestión total de esos residuos le costará exactamente 13.023 millones de euros. Y Enresa cobra desde el 2005 a las centrales nucleares que producen esos residuos para provisionar dinero para ese fondo, para esos 13.000 millones. Hasta el 2005 se cobraba la factura de la luz. Desde abril de 2005 se cobra a las centrales nucleares por un canon que se ha establecido a razón de la cantidad de electricidad que produce cada central. Garoña, tanto Cofrentes, tanto Almaraz, tanto... Y bueno, que al final lo pagamos pagando los ciudadanos, ¿no? En el último término. Al final, una empresa traduce costes en la gente que compra sus productos, obviamente. Eso lo hacen todas las empresas. Os sugiero que pasemos al siguiente punto, ¿no? Sobre la limpieza o si es limpia la energía nuclear. No, ya estábamos en él, estamos hablando de residuos. ¿No? Sí. Si quieres ya lanzo el último tema y ya dejamos los micrófonos abiertos porque creo que también puede resultar rentable, ¿no? sería si hay alternativas, si es sustituible la energía nuclear, ¿no? Bueno, vamos a ver, los residuos, el combustible gastado de las centrales nucleares va a durar, sí, unos 100.000 años, para no exagerar. Nadie garantiza que durante 100.000 años eso va a estar en condiciones. Puedes hacer estudios geológicos, los que quieras, nadie te garantiza que en 100.000 años no va a haber un terremoto o un movimiento de tierras, un río subterráneo que rompe el terreno. Nadie te lo garantiza eso durante 100.000 años. Hacer eso sí, pues posiblemente garantice deshacerte de los residuos durante 100 años o durante 200 años, pero más allá no puedes asegurarlo. Luego, los medios para hacerlo, incluso el propio ATC, dices, bueno, va a estar ahí durante 100 años. Bueno, nadie sabe si dentro de 20 años vamos a tener los medios para mantener el ATC, tal y como... Porque en 20 años pueden cambiar mucho las cosas. En 100 años no lo sabe nadie tampoco. Y son unos materiales que están ahí. Son unos materiales muy peligrosos, pero cuando se dice muy peligrosos es que nadie se hace una idea de lo que es esto. O sea, con 10 kilos de ese, material, lo colocas en la Cibeles, alguien con mala intención, y bueno, la mayoría de la población de Madrid acabaría teniendo cáncer, porque todos pasamos por la Cibeles, hasta los rojiblancos, cuando los madridistas no celebran nada, ¿no? Entonces, con 10 kilos, España ya tenemos casi 4.000 toneladas. Entiendo que hay 6.700 toneladas, es el último dato que yo he oído. Ahora tenemos casi 4.000. Habrá 6.700 toneladas cuando a los 40 años de vida de las centrales, ¿vale? Que es lo que se prevé para la construcción de la ATC. Entonces, y se está generando esos residuos de forma irresponsable. Sin que haya solución para ellos. Después de 50 años de industria nuclear sigue sin haber solución para ellos, porque la solución es, bueno, pues, tiene una cantidad de aporte de energía, necesita una cantidad de aporte de energía que es inviable para gestionar todos esos residuos. Sí, científicamente se ha hecho la transmutación, pero una cosa es hacerlo en un laboratorio donde puedes permitirte el lujo de gastar toda la energía que quieras para transmutar unos pocos núcleos de plutonio, y otra cosa es hacerlo con 6.700 toneladas. Sí, para mí el mayor problema del almacén es que deja de haber un incentivo que implique, que cree los medios económicos para que eso se mantenga. Es decir, una central nuclear se tiene que mantener porque tu beneficio económico sale de ahí. Si eso no funciona, eso genera una enorme cantidad de pérdidas. En cambio, en un almacén no veo ese incentivo, ¿no? El incentivo es simplemente que eso tiene que ser seguro, porque si no, los alrededores van a estar contaminados, van a tener una enorme cantidad de incidencia de cáncer, vale, todo eso. Pero ya está, o sea, es que no hay más. Y eso es lo que a mí me preocupa, la falta de incentivos. Bueno, yo creo que te voy a pedir públicamente que te retractes de lo que acabas de decir, de que las inmediaciones del almacén temporal o las inmediaciones... No, si no se mantiene bien. Insisto, en el caso de que no se mantenga bien. Vale, porque decir que en las inmediaciones de un ATC va a haber una mayor incidencia de cáncer es alarmar a la sociedad innecesariamente, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es mentir también, aunque suene muy fuerte. Pero llamas mentira a cualquier cosa, chaval. Hombre. No, vamos a ver, él está dando una información, pues bueno, de lo que sabe, pero no tiene por qué estar seguro de que eso es mentira. Está diciendo lo que piensa, hombre. Yo insisto, y es un comentario que hace cualquiera, pero no es para decir, estás mintiendo. Me parece alarmar a la sociedad decir que donde se vaya a poner la ATC va a haber mayor incidencia de cáncer. Es lo que has dicho. Si no lo has dicho, te pido disculpas, no, pero yo entendí que es lo que has dicho. Yo no sé, a lo mejor me he expresado mal, pero lo que quiero decir es que en caso de que la ATC no se mantenga adecuadamente, ahí yo creo que hay un riesgo más alto de problemas radiológicos de todo tipo, porque el ATC no es simplemente un sitio, un almacén en el que tú pones las cosas y te olvides, cierras eso con llave y te vas. No, eso está continuamente bajo control, tiene que estar, hay unas condiciones de mantenimiento diarios, hay un personal que tiene que estar asociado a eso. Y lo que no entiendo, lo que no veo, y es lo que creo que alguien debiera explicar, es cuáles son los incentivos para que eso se mantenga durante toda la vida útil de ese ATC. ¿Una ley? Vale. Bueno, eso es el incentivo, una ley, por ley tiene que ser así. Vale, de acuerdo, para mí no es suficiente. Es decir, yo entiendo que una central nuclear puede ser segura porque hay unos incentivos económicos para que eso funcione, pero en el caso de una ATC no existen esos incentivos económicos. Eso es lo único que yo digo. ¿Es una opinión personal? Por supuesto. Si está pagado de antemano, bueno, ¿qué incentivo económico? Pues está pagado antes de hacerlo. Bueno, pues con mayor motivo para poder olvidarme de ello, ¿no? Tienes un fondo económico reservado para hacer eso explícitamente, vale, y una ley que te obliga a hacer eso explícitamente. No veo el conflicto. Vale, a ti te vale, a mí no. Es simplemente, bueno, entonces es una apreciación subjetiva. Por supuesto, si todo mi argumento de hoy aquí, todo mi argumento es una apreciación subjetiva, no, si no, quieres. No, es que yo no me fío. Técnico. No, yo no me fío de los de los mecanismos de control, no me fío de las empresas eléctricas, no me fío del Consejo de Seguridad Nuclear a la hora de hacer bien su trabajo. Porque además creo que hay unos argumentos económicos que van en contra de esa seguridad. Ese es mi único argumento hoy aquí, no es otro. Yo solamente apuntaría a este pequeño debate que la gestión política está impregnada y está, bueno, es parte esencial de ella, el elemento subjetivo, ¿eh? O sea, que aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de gestión política de un determinado asunto, ¿no? O sea, que yo creo que, no sé, digo, que a lo mejor no, el argumento objetividad-subjetividad no es el más relevante, quizá, ¿no? Bueno. Pero yo acepto que es subjetivo, ¿eh? No tengo ningún problema en aceptarlo. Sí, es que en una discusión subjetiva, obviamente, es imposible llegar a un acuerdo. Es decir, no. cuando no hay hipótesis falsables que contrastar, no hay números, no hay datos, sí, uno puede decir lo que quiera, efectivamente. Ya, por supuesto, pero mi argumento básico en todo este debate es ese, que al margen de que eso sea seguro o inseguro, en el cual, como yo me he callado porque no tengo nada que decir, al margen de todo eso, la percepción es que cuando se producen incidentes como el de Ascó, incidentes como el de Tocaimura, incidentes como el de Garoña, y hay una falta de información, cuando todo se mueve a base de, no rumores, pero sí de, bueno, que la Agencia Internacional, en un incidente en una central nuclear en Niigata, desde Viena les dijeron a Japón, no nos fiamos de vosotros hasta que no enviemos nuestros propios inspectores. Y los japoneses tuvieron que agachar la cabeza y decir, pasen ustedes y cerremos este incidente, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno lee y entonces uno no puede por menos que desconfiar de estas centrales nucleares, de este Consejo de Seguridad Nuclear, de esas instituciones que en teoría velan por nuestra seguridad. ¿Y es puramente subjetivo? Por supuesto que es puramente subjetivo, pero hay datos históricos que confirman que hay razones para desconfiar. Pues yo confío plenamente. Vale. Es mi opinión subjetiva también, sí, tan válida, claro, como supuesto. La tuya. Os lanzo un dato, ¿no? Existen bajo el fondo del mar, ¿no? 250.000 barriles, por ejemplo, a unos 600 y pico kilómetros de la costa gallega, hay 140.000 toneladas de residuos radiactivos en unos barriles que en teoría duran 100 años, cuando la energía nuclear, habéis comentado que dura cientos de miles de años su efecto, ¿no?, su radiactividad, y ya a los 25 años de vida de esos barriles, los científicos sospechan que tienen un deterioro más que preocupante, ¿no? Esto no sé cómo lo veréis vosotros, pero pues a mí no me agrada. A mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad e inaceptable, de todas maneras. Pero esto lo harían personas también altísimamente cualificadas, pregunto. A lo mejor en unos años en donde la legislación no era tan clara como la de ahora y donde la mala praxis, la falta de cultura de seguridad y los métodos operativos eran otros, ¿no? Claro, pero es que se ha generado, perdóname Manuel, no, uh-huh, no me refiero solamente a ti, un poco va para todos, ¿no? Se ha generado un problema que en teoría estaba bajo control. Los científicos de la época veían que aquello era una solución y si no lo hubieran hecho, con datos objetivos también, como los que tú nos planteas, y sin embargo se demuestra de una forma clara y patente que hay un peligro latente que va a estallar en meses o años, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto, ¿no? Sí, se han hecho muchas cosas mal. El problema es que todavía hoy, aunque no se hacen esas barbaridades, porque está todo mucho más controlado, seguimos sin poder tener confianza en los gestores de estos materiales, ¿no? ni en los gestores de las centrales nucleares, ni en los gestores después del combustible gastado, ¿no? Porque van a ser los mismos. Enresa sigue siendo un apéndice de las centrales nucleares, como lo es el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Defienden la energía nuclear allá donde te los encuentras, defienden la energía nuclear pues con la misma vehemencia que los gestores de las centrales o como Manuel ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar de ellos porque han pasado demasiadas cosas que no han, donde ellos tenían que haber salido al paso y no han salido, y demasiadas veces han apoyado a las centrales nucleares cuando no tenían que haberlas apoyado. Entonces no te puedes fiar. Y yo creo que eso va en contra de la propia industria nuclear, ¿no? Porque si una central nuclear funciona en condiciones y todo el mundo está tranquilo por lo bien que se hacen las cosas, pues probablemente todos estaríamos más tranquilos y nos dedicaríamos a otras cosas. Pero claro, como no es así, no te puedes fiar de ellos, pues tienes que estar a la que salta denunciando cosas que deberían denunciar ellos. Lanzo otro dato. 32 buques, una noticia de septiembre pasado. 32 buques con residuos radiactivos fueron vertidos por la mafia calabresa en el mar Mediterráneo. Yo desconozco si eso es cierto, pero si es cierto me parece igual de barbaridad e igual de burrada que lo anterior. Yo me vas a permitir que exprese también mi opinión, ¿no? Yo estoy un poco en la postura de José Luis. Aparte, yo estoy también de acuerdo con lo que ha hecho ahora mismo Javier. Ha dicho, la energía nuclear, si estuviese muy bien controlada, eso sería favorable para los gestores y para las empresas que las explotan, ¿no? Pero es que la realidad es que el género humano somos un mono un poco más evolucionado, ¿no? Entonces, pasa lo que pasa. Y hay que aceptar, creo yo, que el ser humano comete errores tras errores, ¿no? Y bueno, que ahí está un poco el talón de Aquiles de que la energía nuclear y la ciencia nuclear y todo esto, seguro que es muy fiable. Y yo tengo plena confianza en lo que tú estás diciendo, ¿eh? Sin embargo, como José Luis, no tengo plena confianza en la gestión de la persona concreta, vamos a poner el ejemplo de Homer Simpson, ¿no? que todo el mundo va a entender, pueda llevar a cabo sobre esa actividad, ¿eh? Ese es un poco el problema fundamental que yo veo. Volvemos, efectivamente, una vez más estamos dando vueltas sobre el mismo debate. Pero ¿qué haríamos con esto? Subjetivo de a mí me parece que no, a mí me parece que sí, ¿no? Yo creo que podemos establecernos en las posturas iniciales. A José Luis le parece que no se fía, a mí me parece que sí me fío, y por tanto creo que es un debate estéril que no lleva a ningún lado, ¿no? Porque vamos a seguir diciendo lo mismo, no me fío, no me fío. Bueno, pues no me fío. Te fías de los médicos, te fías de... Puedes fiarte, puedes no fiarte. El médico no me oculta información. El problema es que se oculta información, y se falsean datos y aquí no pasa nada. Y por eso no te fías. Claro, es el, vamos a ver, sí, es cierto, no me fío, pero quiero añadir que no me fío porque es eso. O sea, vamos a ver, el incidente de Tokaimura, con el que hay además dos muertos dentro de del reactor, bueno, no es un reactor de generación de electricidad, es un reactor experimental. Eso, los que estaban trabajando a un kilómetro es un incidente que tiene lugar a las 7 de la mañana, se enteran a las 12 del mediodía porque aparece por televisión, y estamos hablando de gente que está trabajando en cuestiones nucleares que no son analfabetos, que no saben de lo que estaban hablando, ¿no? Y se enteran 4 o 5 horas más tarde porque aparece en televisión y les dicen iros a casa, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, en Niigata de repente esa central nuclear se ve que está en medio de encima de una falla activa, ¿no? En un país tan cuidadoso con los terremotos como es Japón, ¿no? Por ejemplo, entonces, la central de Asco se genera esta fuga radiactiva y no informa hasta 6 meses más tarde, y el Consejo de Seguridad Nuclear ni siquiera se da cuenta hasta que le dicen, oye, que hace 6 meses tuvimos esto. Pues puede ser muy subjetivo y todo lo que quieras, pero es que no me dan razones para fiarme. Os lanzo una última pregunta para terminar, y si queréis hacemos también un poco conclusiones, si queréis. Yo creo que hay una conexión entre la opinión sobre la energía nuclear y las centrales nucleares y la opinión política, ¿no? De tal manera que la derecha, por lo general, suele estar a favor de la energía nuclear, mientras que la izquierda, en general, y esto es una generalización bastante criticable, pero en general la izquierda suele estar en contra de la energía nuclear. ¿Cuál creéis vosotros que es la razón de esta generalidad? Y también, si queréis aprovechar, porque nos quedan cinco minutos, para unas pinceladas como conclusiones, si os parece. Bueno, depende a qué le llames izquierda y a qué le llames derecha. Yo no estoy muy de acuerdo en esa apreciación. O sea, la Unión Soviética defendió la energía nuclear vehementemente durante toda su existencia, y en teoría son de izquierda, o eran de izquierda, ¿no? Cosa que yo me permito dudar, con permiso. Yo no sé si las juventudes comunistas que ahora mismo van rapados por allí por Moscú son de izquierda o son de extrema derecha. En fin, pero eso ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Yo creo que en general los que nos oponemos a la energía nuclear somos los grupos ecologistas y gente con una con un sentimiento de este estilo, no porque ideológicamente sean de izquierdas o de derechas. De hecho, por ejemplo, el Partido Comunista Francés sigue defendiendo la energía nuclear. Yo creo que efectivamente la energía y la calidad de vida no depende de si eres de izquierdas o de derechas, ¿no? Yo creo que más bien, yo lo considero, es mi apreciación personal, por supuesto, que es más un debate de cuál es el concepto de sociedad en el que tú crees, o cuál es el concepto de sociedad que crees, a la que crees que nuestro país debe evolucionar, ¿verdad? Yo, debatiendo con amigos sobre este tema, aquellos que consideran que un modelo social justo es aquel en el que se distribuye la riqueza, ¿no? Pues hacen una especie de comparación con el modelo energético, ¿verdad? Hacen esa comparación de una distribución de la riqueza con un sistema eléctrico de generación distribuida, ¿verdad? Basado en pequeñas centrales, a lo mejor, con fuentes renovables, distribuidas por toda la geografía, de pequeños productores, ¿no? Sería un poco esa extensión en mi cabeza, así como yo lo veo, ¿no? Un modelo social en el que se prime más la eficiencia energética, ¿no? De generación más económica y más competitiva, que ayude a reducir los costes de la electricidad y que trascienda eso directamente en una reducción de los costes de producción de nuestra industria y, por tanto, en un aumento de la competitividad esta en los mercados, no solo locales, sino también los mercados internacionales globales en esta coyuntura que tenemos ahora, ¿no? Pues el que abogue un poco por esto, pues abogará por un uso eficiente económicamente de la energía y tenderá a defender la energía nuclear por ser, como expliqué anteriormente, la más competitiva, ¿no? Yo creo que un poco los tiros van por ahí, o así es por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Yo no puedo ofrecer ninguna explicación, ¿no? Con lo cual me abstengo, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis decir alguna última, muy breve, alguna última opinión como conclusión. Muy breve, medio minuto cada uno. Bueno, ha faltado por hablar de la compatibilidad de la nuclear con las renovables, ¿no? Que es un tema también importante. La energía nuclear no tiene flexibilidad, siempre está produciendo la misma cantidad para bien y para mal, mientras no se estropeen, mientras no paren. Y eso hace que no sea compatible con cierta cantidad de potencia instalada de renovables, ¿no? Ya ha habido que parar la eólica, ha habido que parar 600 megavatios en diciembre porque no cabía más electricidad en la red. Y claro, eso pasa porque la nuclear, que era la única que faltaba por reducir la potencia, pues no podía reducir potencia, ¿no? Si se redujo al mínimo la de gas y la de carbón, se bombeó agua de la hidráulica, es decir, se aprovechó la energía incluso y se exportaba, pero no se podía reducir más porque la nuclear no podía reducir. Y con el tiempo cada vez va a haber más renovables y cada vez va a impedir más la entrada de las renovables la energía nuclear, si no aumenta el consumo. Entonces esperemos que no aumente. No. Yo creo que me gustaría decir, efectivamente, aquí estoy de acuerdo con él, que espera que no aumente el consumo. La energía, hablábamos antes de los costes, yo decía que la más barata de todas es la energía hidroeléctrica y luego la nuclear, pero no es cierto. La energía más barata de todas es la que no se gasta. Y ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hay que huir, a mí me gusta especialmente huir de esa dicotomía, de esa falsa confrontación de nuclear o renovables, ¿no? Yo creo que es un debate falso del que hay que huir porque no lo considero oportuno, ¿no? Yo creo que todas las fuentes energéticas son necesarias. No hay ninguna que nos solucione todos nuestros problemas energéticos. Todas tienen sus ventajas, todas tienen sus inconvenientes y hay que utilizar cada una en su ámbito de operación, económico, de condiciones medioambientales, de disponibilidad, de dependencia exterior. Cada una tiene sus puntos fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es un debate sobre cuál es la cesta energética, cuál es el mix energético que queremos tener en nuestra sociedad, cuál va a ser aquel óptimo que nos permita seguir creciendo en PIB, seguir siendo competitivos, a la vez que somos respetuosos con el medio ambiente. Entonces, hay que hacer una mezcla donde caben todas las fuentes de energía, cada una en mayor o menor medida, y huir de ese debate de nucleares o renovables. Yo creo que nucleares y renovables. José Luis, para terminar. No, sí, me parece una idea interesante. Ahora bien, yo lo que necesito es ese grado de confianza que las empresas eléctricas y los organismos de control no son capaces de generar. Entonces, mientras eso siga ahí, el debate va a estar ahí, porque si no queremos nucleares y queremos mantener un cierto grado de bienestar, hay que buscar otras alternativas. Y entonces creo que ahí el problema y el balón está en el alero de las empresas eléctricas que siguen empeñadas en una mala práctica. Uh-huh. Tenemos que ir, no tenemos más tiempo, lo siento mucho. Todo para más debates, si queréis convocamos otro. Muchas gracias, Manuel, por venir, Javier, José Luis. Pues nada, la semana que viene hablaremos de las brigadas internacionales. Gracias a todos. Vale. Gracias.